Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Para mí es un ejemplo típico de lo que significa matar la política. Es decir, en este momento estamos matando la política en esta campaña. Creo que todo el mundo percibe, ni bien reflexiona un poco, que se está ausentando para siempre cualquier idea o principio político que pueda tener vigencia y que pudiera establecer algo del orden de una rebeldía, de una creatividad, de una sensación colectiva de estar haciendo algo. Es realmente alarmante y aplastante la forma en que se han lanzado todos a decir una sarta de imbecilidades, compiten a ver quién dice la peor, ¿no? Y finalmente, esto es un, como en cierta manera, un insulto a la capacidad que tiene el pueblo, ¿no? El pueblo no es tonto como se cree que es, independientemente de que la atmósfera de un sentido común por ellos mismos construido sea en algunos momentos viable para que se deslicen todas estas tonterías que se están diciendo, obviamente que una postura como la que yo intento por lo menos sostener no puede ceder ante semejante aluvión y tiene absoluta confianza en la capacidad de la gente mínimamente de reflexionar. Hablas de confianza y me pregunto si no hay también una recuperación de la confianza en el voto, o al menos una legitimidad que el voto recuperó en la Argentina después de 2001, cuando la síntesis era que se vayan todos, ¿no? Y no nos representan, dicho a nuestra manera. No, sin duda, eso es, sin duda. Lo que pasa es que no hay otra cosa tampoco. Entonces es el punto en donde uno entiende que hay una experiencia y una situación que ha tocado como fondo, y esto significa que hay que reconocer que estamos en una especie de momento cero, que la situación requiere que empecemos a reflexionar nosotros un poco acerca de qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que nos ha pasado hace 35 o 40 años atrás y qué es lo que nos está pasando ahora. Bueno, abrir un campo de meditación significa parar un poco la actividad solamente centrada en la necesidad de dar respuesta a las justas luchas que por todos lados se dan, etcétera, y empezar a pensar qué es lo que estamos haciendo, desde dónde lo estamos pensando, en qué medida estamos construyendo caminos nuevos, en qué medida estamos repitiendo por ahí con otro ropaje experiencias que ya están, para mi gusto, ancladas y perimidas, etcétera. Se abre la posibilidad de hacer un lindo intercambio, ¿no?, con la gente, en donde yo trataré de pasar mis experiencias y yo supongo que la gente tendrá ganas de pasar las suyas, y que sobre esa base se pueda hacer un trayecto productivo en donde el eje sea algo así como animémonos a pensar cuál es la caja de herramientas que tenemos en la cabeza en este momento desde la que estamos procesando la política en nuestro país e incluso en América Latina, ¿no? Es decir, mirémonos un poquito para adentro, ¿no? Dejemos un poco al enemigo, que siempre está de alguna manera focalizado, sabemos en dónde está el poder, en dónde están las grandes usinas de la injusticia de este mundo. Esto dejémoslo de lado, sí, eso ya lo sabemos. Lo que no miramos muy frecuentemente es desde qué lugar estamos nosotros ubicados, cómo pensamos. Estamos pensando quizá con armas que el propio enemigo nos ha facilitado y no nos damos cuenta. ¿Qué está pasando? Está la pregunta. Sobre esto quería consultarte, Raúl, porque mucha gente ha encontrado en su caja de herramientas que el Estado podía ser un camino, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál es el límite que vos encontrás en esa caja de herramientas, que puede ser luchar por políticas públicas, incluso conseguir puestos de trabajo en el marco del Estado, inventar programas que por ahí solucionen alguna cuestión? Y sí, si uno acepta lo que el poder dominante ha instituido en casi todo el lado del mundo, no en la Argentina, de que la política es igual a la gestión y que decir política significa gestionar, entonces obviamente que el Estado tiene que cumplir ahí una función, que es la de justamente gestionar. La gestión es la administración de lo que existe. Ahora, las políticas llamadas emancipativas no quieren administrar lo que existe. Quieren ver cómo se puede cambiar lo que existe, porque hay pruebas suficientes, ¿no?, de que es bastante imbancable sostener este estilo de vida. Entonces, toda la vuelta a poder reivindicar nuevamente al Estado como principal instrumento político está inscripta en esa visión que dice política igual gestión o política igual Estado. No podemos olvidar que venimos de una experiencia que es la experiencia revolucionaria, digamos, del siglo pasado, en donde no se quería administrar desde el Estado, sino que se lo intentaba tomar por asalto y se lo tomó. Se lo intentaba transformar para desde ahí transformar toda la sociedad, etc. Y vimos que eso encalló, esa idea. Ese proceso, con sus altas y sus bajas, llega a un momento de estancamiento y luego se disuelve. Se disuelve y en su lugar aflora nuevamente, con una fuerza que jamás había tenido, el sistema mundial capitalista. Entonces, querer, sin la más mínima posibilidad de comparar la fuerza que tuvieron esos movimientos revolucionarios, ¿no?, que un partido cualquiera, compuesto de gente, digamos, entre comillas, bien intencionada, que cree que va a agarrar al Estado y del Estado va a poder hacer algo que vaya más allá de suavizar algún conflicto o administrarlo de tal manera que esto pueda reproducirse sin mayores altibajos, me parece que esa es una verdadera utopía, ¿no? Un tema interesante también, Raúl, es si podemos ir a ese lugar de la emancipación de manera real con nuestras vidas, o es únicamente una abstracción para pensar. No, obviamente que yo voy a tratar en las charlas estas de llevarnos al desierto. Sí, al contrario, no sé si lo mismo, a ver, veamos. si me da el cuero, ¿no? Es decir, quitar Para siempre. Parezco un predicador. No, tratar de cuestionar, con ciertos argumentos, nada más que con eso, ¿no? Que la palabra pensamiento, la palabra ideas, no son cosas que tienen que ver con la abstracción, con las nubes, con el cielo, con lo utópico, con lo que está macanudo, muy lindo, pero vamos a los bifes, porque a que nosotros diríamos nos interesan los bifes. Yo creo que ese es una tara, si ustedes quieren, que atraviesa, ¿no? Y que heredamos incluso hasta del siglo, del siglo pasado. Yo creo que no hay cosa más material y con más fuerza que un pensamiento y que una idea. Que alguien me explique cómo puede el mundo ir detrás de ideas si las ideas eran puras y simplemente cortinas de humo. Entonces nosotros, lo que yo estoy proponiendo no es algo que esté desligado del cuerpo, al contrario, es la necesidad de que un cuerpo se ponga al servicio de una idea, que la sostenga a la idea, porque la idea es algo material, fuerte, que produce efectos. Aún la vieja tradición marxista, ¿no?, cuando decía, bueno, la idea o la teoría, dice, es una guía para la acción. Supongamos que tomemos eso con toda honestidad, esa afirmación, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo puede, ¿no?, orientar la lucha a una idea? ¿Cómo puede orientar la lucha? ¿Cómo puede ser la guía de una lucha a una idea? ¿Qué tiene que tener una idea para guiar una lucha? O sea que algo hay ahí que está, como quien dice, desplazado, en tanto y en cuanto se trata de que la política no vuelva a encontrar lazos nuevamente con el pensamiento. Es decir, que la política no vuelva, ¿no?, y gire la cabeza y diga, caramba, hay un manifiesto comunista, hay un tal Marx, ¿no? Hubo grandes obras de la literatura marxista-leninista en su época, ¿no? Hubo un pensamiento, sí, exactamente que lo hubo. Entonces, pero ahora, como la política es gestión, todo eso son finalmente ideas utópicas, o son filosofía, o son principios morales, o son cuestiones que en última instancia no es por donde tiene que pasar la vara de cualquier análisis que sea productivo para abrir otros nuevos caminos. Y yo creo que ese es un error que se paga muy caro, ¿no? Porque entonces, al no poder pensar, al querer inmediatamente sacar al pensamiento de su ligazón, ¿no?, con la política, lo que viene en su lugar es el sentido común, es la opinión pública. Entonces, estamos en el horno. Es decir, ¿por qué soportamos esta campaña? Porque la política está ligada al sentido común. Y bueno, si yo soy una persona que vivo en este país y alguien me dice que tiene que venir a cuidar a mis hijos, darme salud, quedarme y qué sé yo, y bueno, obvio, bienvenido sea, es sentido común, listo, punto. Ahora, ni pienses, no pienses, decir que es un tipo que te va a ofrecer eso y listo. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de esto es que a la ligazón de la política con la idea de gestión hay una absoluta separación de la idea de que la política es un pensamiento. Es un pensamiento. Y decir que la política es un pensamiento no quiere decir que es un pensamiento, como se lo quiere saber o se lo quiere interpretar comúnmente, ¿no? Sino que enrosca una manera, ¿no?, de conducirse, de orientarse, ¿sí?, y de producir cosas. Y que lo que la política no hace es producir sus propios pensamientos. No los puede producir. La política no produce ningún pensamiento nuevo. Yo veo que el arte, nos guste o no nos guste, produce obras nuevas, produce sus propios productos. No viene a decirnos lo que está en otro lugar. Nos viene a decir lo que ella misma produce. Lo mismo que la ciencia, ¿no? La ciencia nos dice a decir esto lo que nosotros pensamos. Y yo creo que con la política pasa esto, debe pasar esto, ¿no? La política tiene que empezar a decir qué es lo que ella es capaz de pensar. Pero no cualquier política, y ahí viene el problema, ¿no? Sino las políticas que de entrada toman la posición de lo que ellos quieren es, nos guste o no nos guste, subvertir, ¿no? La realidad tal cual, la función actual. Queremos cambiarla. Entonces, desde ese punto de vista, la política tiene que tener un pensamiento. Porque la primera pregunta, ¿y por qué querés subvertirla? ¿Es esto posible? ¿Cómo entendés la vida, la sociedad, qué sé yo? Si sobre eso no se elabora un pensamiento que implique, ¿no?, hacer un análisis crítico del siglo pasado y tratar de ver qué es lo que se puede retomar, si es que se puede retomar algo, qué es lo que hay que definitivamente abandonar y cuáles son los nuevos puntos de partida, las nuevas ideas, principios que hay que empezar a construir para que el siglo XXI por ahí tenga la chance de vivir una acción y una organización e ideas políticas que sean realmente impensables para una persona 100 años atrás, como fue impensable en un determinado momento que la política en el siglo XX iba a pasar como pasaba a partir de las experiencias marxistas y de los partidos comunistas. Hacía 150 años, en 1700, 1800, nadie se puede imaginar que la política pudiera pasar por ese andarivel, ¿no? Este es el prólogo de lo que va a pasar durante 3 martes aquí en el Bar de la Tribu, el 11, el 18 y el 25 de agosto a las 7 de la tarde con el filósofo, pensador y amigo Raúl Cerdeiras para refundar la emancipación bajo estos 3 ejes que estamos conversando solo a modo de introducción: la necesidad de liberarse de la ideología posmoderna para hacer un balance de la experiencia revolucionaria del siglo pasado, la autonomía de la política, poder pensarla escindida de la economía, de la filosofía y darle esa carga de la que hablaba Raúl recién, y también ver qué es un acontecimiento político, es otro de los ejes que va a estar dando vueltas por aquí. Veo un riesgo, que lo pongo sobre la mesa, Raúl, en la refundación de la emancipación, que es entenderlo como vidas individuales, que es algo que debes estar sintiendo también, me imagino, en la calle o en los grupos de estudio con la gente más joven, que hay una idea de que refundar la emancipación puede volverse únicamente cambiar mis modalidades de consumo en la vida individual, mi relación con el tiempo, mi relación con el cuerpo y la dificultad para colectivizar esa experiencia. Sí, esa es una respuesta bastante común que hoy anda dando vueltas. Yo comprendo esa postura. Es lógico que cuando uno no encuentra posibilidades de respuestas colectivas, tienda a pensar que la actividad individual puede tener cierta capacidad de desestructurar el modo de vida establecido. Pero yo creo que esa es, para mi gusto, es una vía muerta, ¿no? Que no puede llegar a finalmente despegarse de cierta filosofía contemporánea que dice que lo que realmente reina en el mundo son los cuerpos y las identidades, ¿no? Que eso es lo que hay y que todo el mundo hoy en día tiene que conformarse en defender su cuerpo, ¿no?, y defender sus identidades, y que el reconocimiento de los cuerpos o los derechos de los cuerpos y el reconocimiento de las identidades y los derechos de las identidades es el único horizonte, digamos, político de la época. Lo que quiere decir que el Estado dice a las distintas identidades: gestionen, presenten sus derechos, presenten sus reclamos, ¿no? Y nosotros veremos qué capacidad tenemos de poder otorgarlos o no poder otorgarlos. Podrán ustedes tener una lucha muy profunda y lograr por ahí tal o cual derecho, y otros no lo podrán. Y bueno, y la política se va de alguna manera a entretener, ¿no?, con esos juegos. Obtener un derecho quiere decir que la sociedad te integra. Esto está clarísimo, ¿no? Que la sociedad no disuelve nada, ¿no?, sino que amplía lo que ya tiene. Si el matrimonio gay, que es un derecho absolutamente legítimo, es reconocido, significa que se ha fortalecido la institución del matrimonio. Es decir, ahora también en el interior del matrimonio pueden estar también las personas, ¿no?, que no son necesariamente heterosexuales. Entonces, que sí, que la familia se ha fortalecido. Entonces, perfecto, si este es el único horizonte que tenemos, que es el de la cabida de todos, ¿no?, en el mismo lugar, en donde cada cual responde de tal manera que cuida su propia identidad y pide que el que está enfrente también la respete y puedan encontrar un modo de convivencia, bueno, esa es la matriz del pensamiento, llamémosle democrático, ¿no?, el del respeto al otro, al diferente, etcétera. Eso existe, y cuando alguien piensa que entrando por esa vía está entrando en una nueva vía del pensamiento político, yo le diría, no, que está entrando exactamente en el armazón que el sistema capitalista ofrece a toda la sociedad para que siga siendo política. Esa es la política que el mundo capitalista admite, que así como circula la mercancía, ¿no?, que también circulen las identidades con sus derechos, etcétera, en una lucha que obviamente en algunos momentos es muy ríspida, en otros momentos es mucho menos ríspida, y bueno, que tiene su valor, pero no puede tener el valor de ser la base para sobre eso construir algo que tiene que estar donado para toda la humanidad, no para mi cuerpo ni para una identidad en particular, ¿no? Raúl, gracias por esta visita y nos estamos viendo los martes por acá. Perfecto, muchas gracias a vos. Raúl Cerdeiras, filósofo, activista, conversando y adelantando lo que va a ocurrir el 11, el 18 y el 25 de agosto en el bar La Tribu, de la mano de la revista Devenir, este seminario para refundar la idea de la emancipación. No reconozco al enemigo agazapado.

Así fue como nació la industria del mono enlatado. La fábrica de latas para monos es un éxito en Alemania Oriental. Estoy en el fondo de mi casa, con mi perro Yagubi. Nosotros transmitimos desde cualquier lado. Hoy vine hasta aquí para contarles una historia. Pero una historia que no conté acá, sino hace unos días en el mono ambiente. Y que escribí hace algunos años, El niño miguita. Y dice así. Todas las estrellas fueron quedando en poder del sol. El sol las masticó, las digirió y vomitó un día nuevo. Y en ese amanecer se suicidó Pablo Rueliot, el hombre miguita. Ser enano no es gracioso. Ser enano no es gracioso. El hombre más pequeño del mundo cabe en una cajita de fósforos. Es el hombre miguita. Ser enano no es gracioso. Y sin embargo, él se ganaba la vida haciendo reír a la gente. Bueno, sobrevivía por un sueldo miserable. Y por eso, aquella mañana, fue hasta la línea amarilla en mitad de la ruta. Y de pronto, su cuerpo quedó reducido en un instante al espesor de una moneda. Pero su mente no. Su mente siguió existiendo a través de las finas fibras de su cuerpo etéreo. Ahora tenía manos de nene. Ahora era como un nene. Y empezó a correr y a correr y a correr. Y corriendo se daba cuenta que podía atravesar las cosas. A los niños encarnados que jugaban en la plaza, al carrito del pochoclo, a las paredes. Y empezó a atravesar paredes, una, otra, otra, otra, otra. 4 días, sin apetito, caminando entre casas de una y otra y otra y otra. Hasta que de pronto entró a una habitación completamente blanca, donde una nena jugaba con un muñeco. Era un muñeco humilde y hecho de trapo, con los ojos bordados de hilo azul. Y la nena lo acariciaba, ingenua. Y en ese instante, Pablo Rueliot, el fantasma enano, al observar a esa nena en esa habitación blanca, sintió un perfume inconmensurablemente bello. La vida no era como él siempre había creído. La vida era hermosa. Esa nena en esa habitación blanca, y deseó tener un cuerpo para ser tenido en cuenta, para chocar contra las cosas, y en el instante mismo que lo deseó, estuvo ahí, adentro del muñeco, mirando a la nena a través de los ojos bordados de hilo azul, y ella lo acariciaba y se sentía tan lindo ser acariciado que quiso devolverle el gesto, y en ese instante la mano del muñeco se movió y acarició a la nena. Y la nena, en un ataque de silencio, dejó al muñeco en el piso, pegó la espalda contra la pared, y con la espalda contra la pared fue hasta la puerta. Abrió sin perder de vista al muñeco, volvió a cerrar y fue a ver a su mamá. Su mamá estaba tejiendo y con una sonrisa, disimulando el temblequeo de su mano izquierda, la tomó de la pollera y le dijo: mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué quieres? ¿Existe la magia? ¡Ay, Dios! ¡Anda a tu cuarto, querés! Y la niña, rompiendo diminutamente el silencio con el rozar de sus zapatitos sobre el parquet, fue hasta la puerta. La abrió, pegó nuevamente la espalda contra la pared y observó el lugar exacto donde había dejado al muñeco, que ya no estaba ahí. Las paredes no eran blancas ahora. Eran de colores, cada una distinta. Las camas eran nuevas, hechas a mano. Los muebles hechos a mano. Las sábanas bordadas a mano. Los lápices ordenados, de menor a mayor, de más claro a más oscuro. La tarea cumplida. Entonces, observó que sobre la cama estaba el muñeco. Claro, para la nena, en su viaje para hablar con su madre, habían pasado 2 minutos. Pero para el muñeco habitado por un espectro, para el golem, el tiempo pasaba como un bostezo sin boca, eternamente lento. 35 años, 35 años esperando a la mujer de sus sueños, haciendo muebles, y ahora estaba ahí. Entonces la nena se sacó los zapatitos y los acomodó a 20 centímetros de la pata izquierda y se acostó a dormir, y tuvo un sueño tan hermoso. Soñó que un nene la llevaba de nube en nube. Picaban en las nubes y volaban y volvían a caer y volvían a volar. Y en ese sueño, a esa niña se le pasó la vida, porque cuando despertó, era una anciana. Y entonces, la niña anciana tomó el muñeco y con su artritis a cuestas fue a ver a su mamá. Su mamá ahora era una pila de huesos con 2 agujas y un hilo. En ese instante sintió una profunda tristeza, la tristeza que otorga la finitud de la vida. Y entonces, en su mente, escuchó una voz que le decía: vamos, salgamos a pasear, vayamos más allá de los límites de la ciudad de la razón. Y en ese instante, la niña anciana murió y ellos vivieron felices para siempre. Fue así que comenzó la industria de las latas para monos cuenteros eléctricos rojos. Pero en los comienzos hubo un pequeño problema. El inconveniente era que luego de años, los monos quedaban azules. ¡Qué horrible! La descomposición de los monos en colores que derivan del arco iris la hemos descubierto en el año 1893. Al esconder un mono en una lata, el ungüento con el que se lo rodea puede ir virando de color. Por lo tanto, su pelaje puede transformarse desde un mono rojo, mono azul y pocas variedades de mono verde. Oiga, no, yo también lo vi. Yo puedo certificar que estaba bastante azul. No era nada rojo, la lata decía rojo, pero era bastante azul. Estimado alumno, al finalizar esta primera parte del método audiovisual, esperamos que esté disfrutando con su aprendizaje. Pasamos al lado B de este cassette, en el cual encontraremos la segunda parte del repertorio. Soy un artista. Vivo de él, para y con el arte. El arte absorbe y completa toda mi vida. El arte es mi trabajo. Pero no el trabajo como una forma de sobrevivir, sino el trabajo como la expresión de la materia, como el verbo del sustantivo, el trabajo como vocación. Soy un narrador oral, vivo inventando cuentos, contando cuentos, escuchando y grabando historias. Mi trabajo tiene básicamente dos patas, una escénica y otra pedagógica. Dentro de mi pata pedagógica, trabajo en varios contextos que tienen que ver con la marginalidad y el encierro. En la cárcel número 48, en José León Suárez, funciona una sede de la Universidad Nacional de San Martín. Allí se estudia la carrera de sociología y también hay talleres de arte. Dentro de esos talleres de arte, hace 5 años, venimos con este mono cuentero preso, que se reinventa y cuenta historias. Mi trabajo en ese caso es descubrir cosas en los demás que ellos no saben de ellos mismos, e intentar que broten, conectar con la individualidad y conectar con la posibilidad del trabajo como una forma de expresión del ser. Dentro del marco del taller inventamos historias, aprendemos a contarlas, a escribir, a recordar, a ver aquello que no está afuera sino adentro de nosotros mismos. Nuestro último trabajo fue narrar en grupo un cuento recopilado por los hermanos Grimm, un cuento folclórico titulado La Luna. Con ustedes los cuenteros. El cuento este que lo voy a contar se trata de 4 amigos que vivían en un pueblo donde era todo felicidad, iluminaba el sol. Este pueblo se encontraba en la base de los Alpes, donde el día era radiante, mucho sol. Pero había un problema a la noche. La noche era muy oscura. No se veía nada, uno se estiraba la mano y no veía los dedos. Había una oscuridad tremenda porque vivía en medio de las montañas y era tiniebla. No se veía la luna. Había 4 muchachos amigos. Estos amigos desde muy chicos soñaban con peregrinar, salir. Y empezaron a caminar y caminar. Cuando los sorprende la noche, siguen caminando y se dan cuenta que brillaba algo, que había algo que iluminaba. Vieron una bola de luz tenue, no era un sol. Pero parecía un sol, pero más chiquita, pero con la luz más tenue, más apagada, más suave, plateada. Y se enloquecieron, ¿qué es eso? Y miraron y era algo grande, parecía un queso. Mira, Juan, allá a lo lejos se ve algo que brilla. Es cierto, ¿no? Pero ¿por qué no nos acercamos hacia aquel lugar que brilla, Juan? ¿Qué será eso? ¿Una gigante atmósfera? Ilumina. Porque mira que hasta acá está llegando ese resplandor. Es cierto, ¿no? Los amigos caminaron hacia ese resplandor que les había llamado la atención, donde vieron un peregrino en carro. Nosotros venimos de un pueblo lejano. ¿De dónde han obtenido esa luz para la noche? ¿De dónde han obtenido esa esfera que se ve allí luminosa, la cual le da luz a la noche a ustedes? Esto que ilumina se llama la luna. La hemos adquirido por intermedio por nuestro alcalde que tenemos acá en el pueblo. Sirve para iluminar la noche, ese horizonte, tapar la neblina. Y le tenemos que pagar algo semanalmente. Bueno, muy amable, muchas gracias. La verdad que es muy linda la luna que ustedes tienen en su pueblo. Nos vemos. Nos vemos. El gusto ha sido mío y quizás sea afortunado. Y San Pedro lo ilumine. Los amigos habían pensado en tratar de robarse la luna porque no, supuestamente no la cuidaba nadie. Francisco lo miró a Juan. Juan, tú estás pensando lo mismo que yo. Es cierto. ¿Y si lo podemos llevarlo, sujetar a un caballo, si traemos, conseguimos, lo sujetamos con una cuerda o con un algo, Vamos a llevarlo a ese lugar. Perfecto, Juan. Ve a buscar un caballo, yo buscaré las correas y vamos a ver que nadie nos vea en este pueblo y vamos a llevar esa luna para nuestro pueblo. Bueno, nos llevamos. Conseguirá un caballo y nos llevamos. No sé si ellos tendrán que estar viviendo en la oscuridad, pero para nosotros va a ser un bien. Un bien. Y se robaron la luna, se la llevaron para el pueblo de ellos para tener luz también. Ellos pensaban que en su pueblo había una encina enorme, una enredadera terrible, y ponerla sobre la copa de esa misma enredadera, que iba a quedar muy bonita. Cuando llegan con la luna, se ilumina todo, hicieron un asado, bailaron, tocaron música. Los enanos y los gnomos saltaban de alegría. La gente empezó a tomar y a beber y a bailar. Ellos no creían que la noche podía ser tan clara. Y empezaron a disfrutar la noche, empezaron a vivir la noche. Las mujeres se empezaron a vestir de otra manera, los hombres empezaron a ponerse más elegantes. La noche con luz, después de vivir toda la vida en la tiniebla. Francisco, si hemos hecho un trabajo bueno para que nosotros vivamos felices. Mira cómo están los pueblos. Mira que están disfrutando, que tenemos mucha ganancia para nosotros. Estamos cobrando nosotros. Mira que el pueblo de extranjeros vienen a visitarnos, estamos cobrando. Y tenemos, gracias vos y yo, tenemos este pueblo que están felices. Y le cobraban a cada uno 4 taleros para ver si, porque le decían que a la luna la limpiaban y había que ilustrarla siempre. A todo esto se muere uno, y en el testamento había dejado dicho que cuando él moría quería que le guarden la parte que le correspondía a él de la luna. Los otros cortaron la luna y lo enterraron con un cuarto de luna, y la luz empezó a ser más tenue, empezó a bajar, pero todavía había luz y todavía seguía la felicidad en el pueblo. A todo esto muere el otro amigo y muere el otro, o sea que mueren dos más. Agarran, también guardan los pedazos de luna, la sepultura en los cajones de ellos. Quedaba nada más que un cuarto de luna y quedaba uno solo vivo. Cada uno de sus amigos se llevó su parte, y en cada parte que perdía por un amigo muerto, la luz se hacía más tenue, cada vez más baja. Cuando partió el último... Bueno, ya me voy el último, ya me muero. Y se quedará toda oscura, tal vez conmigo una porción de la luna me estará conmigo. Y enterraron al último y quedó todo oscuro. Los pedazos de luna en cada tumba de sus amigos empezaron a temblar, como unirse. Y se empezaron a unir, y se unió abajo de la tierra y empezó a iluminar los muertos. Los muertos, a partir de esa luz que no les lastimaba los ojos, empezaron a salir debajo de sus tumbas. Ay, ¿qué está haciendo aquí? Parece que yo no soy mismo, soy otro. ¿Qué pasó con mi vida? Oh, qué hermoso despertar iluminado por las tinieblas. ¡Oh, Juan! ¿Has vuelto a la vida o estamos muertos? ¿Qué te parece si vamos a brindar por esta luz que tenemos y por esta quizás nueva vida? Los que sobrevivieron volvieron a renacer. Se fueron al bar, se fueron al... y empezaron a pelearse, a desconocerse entre ellos. Estos muertos que volvieron a la vida se pusieron a tomar y a sentirse dioses y empezaron a ser, se sentían dueños del mundo. Y tanto escándalo hicieron que se entera San Pedro. Entonces, ¿qué hace San Pedro? Cuando viene, ve que todos los muertos andaban todos sueltos haciendo bondi. Ellos estaban haciéndole problema a la gente, asustando a los niños. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué han salido del lugar donde han estado? Deben volver a sus tumbas y deben esa luna que a ustedes no les corresponde. Pero, deja de molestar. Nosotros estamos tomando, no te molestamos, anda para allá. No nos molestes a nosotros. Vos no eres este dueño de esta luna, no sé, es de nosotros. El pueblo bien resucitado. ¡Silencio! He dicho que la luna me la voy a llevar y ustedes volverán al lugar de donde han salido. Volverán a su tumba y la luna volverá conmigo al lugar donde nunca debió haber salido. Tomátela, ¿quién te mandó, San Pedro? Tomátela, la luna es nuestra, la trajimos nosotros. Nosotros hemos hecho revivir ese lugar, lo que estábamos nosotros, hemos podido. Mira qué gigante está la luna. Les ordeno que vuelvan a su tumba, si no, llamaré a Jesús. No, Jesús no. Fue así como San Pedro se llevó la luna, la colocó en el cielo donde tiene que estar, y colorín colorado, este cuento ha terminado. Llego a mi casa se llama Junapcú, es redonda. Y yo llego a mi casa y le pongo sahumerio, le pongo copal, y yo honro mi casa. Mis adobes son vivos, está hecha de adobe. Mi techo es de madera, está vivo. Yo no pienso que está muerto, y pienso que también puede hablar. Pues yo también me honro con una foto así grande mía. Entonces yo me pongo flores. Eso es honrarme, eso es reconocer, aunque es mi foto, mi mono, pero dentro de ese mono que camina, que soy yo, está el gran espíritu. Luna llena, lléname, lléname de amor. Luna llena, lléname, lléname de amor. Eléctrico rojo. Así fue como nació la industria del mono enlatado. Bueno, cuando yo era pequeña, le solicité un préstamo a mi padre, quien gentilmente me lo entregó. Cuando le dije que viajaría al África, pues ahí ya no estuvo tan de acuerdo. ¿Estás seguro que quieres dejarlo ir? Puede correr peligros. El África queda muy lejos, querido. Solo me interesa tener a mi mono cuentero. Es enlatado, mamá. Fue así que comenzó la industria de las latas para monos cuenteros eléctricos rojos. Mi nombre es José Luis Gallego. Soy un cuentero, un editor de radio, un escritor, un padre, un amante, un hombre creativo, un niño, a veces un poco tonto, a veces más despierto. Conduzco y edito este programa, llamado El Mono Cuentero Eléctrico Rojo Enlatado. Acabás de escuchar nuestro capítulo número 6. La idea es que esto es un programa de radio sin antena, que viaja de boca en boca y que te acompaña en un camión o en un auricular. La idea es que este programa no tenga tiempo, que pueda ser escuchado cualquier día, a cualquier hora. Por eso quizás ahora sea de noche, o de día, o de tarde. Pero será tu momento presente, tu momento único y especial. Vas a pestañear y ese momento ya no va a estar ahí. Yo no existo, soy parte del pasado. Todo lo que fui ya desapareció para el momento en que vos estés escuchando esto. Quizás, como los cuentos y como la vida, mañana vuelva a nacer y sea nuevamente otro mono, el número 7, el número 23.572. Pero voy a hacer eso nada más, un mono que viene y que desaparece, que cuenta, que escucha y que graba, que edita y desaparece. Gracias a Bebi por la edición artística, gracias a Desbocados por las voces, gracias a los compañeros del taller para inventar y contar cuentos del CUSAM en la cárcel número 48 y que día a día contribuyen a hacer una revolución desde el interior de la conciencia hacia el futuro de la sociedad. Gracias a los compañeros del taller de cuentos del Instituto Belgrano, gracias a Vero, gracias a Tama, a Mile, a Teo, a Emma, gracias a mi mamá, a mi papá, que un día se enamoraron y mezclaron sus fluidos y de ahí nací yo. Dos pájaros pasan sobre mi tarde rumbo al este. Los antiguos, originarios, leían las señales de la naturaleza como un conjunto y diagnosticaban sucesos. Veo dos pájaros yendo hacia el este. Creo que allí hay una pregunta. Voy a ir a buscarla, voy a ir a escucharla y luego les voy a contar. Buenas tardes, buenas noches, muy buen provecho, dulces sueños, que amanezcan lindo, buen despertar, y en la soledad del viaje yo te digo que no estás solo, sino que sos parte de un gran, gran, gran conjunto, que no estás sola, sino sos materia de un organismo que vive, que se llama planeta, que se llama universo y que late constantemente. Muchas gracias. Eléctrico Rojo, enlatado. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.